¡Empiece la música! ¿Con Unai? Sí, hola. ¿Y con Elian? Hola. Hola, ¿qué tal estáis? Bien. ¿Bien? Sí, y yo perfectamente, más bien que Elian y además más bien que el sol. Bueno, pues nada, cuéntanos, a ver, ¿dónde estamos hoy? ¿Qué estamos haciendo aquí hoy? Bueno, hola, saludos y muy buenas horas. Bienvenidos al segundo programa de Arcos del segundo audio. Para empezar vamos a verlo, pero antes os quiero contar algo. Esta es la radio Fuentes Montoro, que os explicaré porque en el otro vídeo no dijimos esto. Bueno, pues el abuelo en el dijo que esto se llamaba Radio Fuentes Montoro y pues y me lo dijo. Entonces yo he pensado titular esta serie de programas así, en realidad. Muy bien, bueno chicos, pues a ver, contadnos cuál es el menú del día. ¿Qué tenemos hoy? Pues tenemos un cuento, vamos a hablar de dónde nos vamos de vacaciones y después un chiste. ¡Ah! Sí, claro. Siempre al principio vamos a hacer un cuento y siempre al final vamos a hacer un chiste. Son otras cosas. Y siempre en el medio hablaremos de una cosa cada día diferente, ¿vale? Muy bien. ¿Sí? Elian, ¿qué te parece? ¡Bien! ¿Arrancamos? ¡Arrancamos! ¡Y que comience el programa! Había una vez un niño que corrió y se hacía daño en la garganta. Y entonces le cogió a su mamá y vio un cuadro que estaba súper alto de la pared. Ya está. ¿Ya está? Sí. Muy bien. Eso es un mini cuento. Esto es un micro relato como la semana pasada. ¿Vas a contarte un cuento también, ¿no? ¡Sí! Este es el cuento de El Caído. Uno metió el dedo. Uno metió el pulgar en el pastel, sacó la nota y dijo: ¡igualito que mi abuela! Pero aún continúa. A pesar de que ese se trataba de un espía. No tan secreto, pero sí lo era. Así que esa nota que sacó se trataba de un mensaje que uno le había dado, que le decía que un malo de esta serie le estaba haciendo algo raro. Con su disco, había inventado un disco muy pegadizo que hacía bailar a todos y no dejaría de bailar. Inventó una fiesta con ese disco y todos se lo dejaron. Así que dijo que tenía que destruir esas fiestas. Las fiestas malvadas no son nada buenas. Entonces se reunió porque el espía no era ese el único, sino había más. Una y dos más. Bueno, no me gusta pues una nada. Le dijo que le buscó el, pues una le dijo que tenía que ir a su casa para buscar ese disco. Era un dorado. Bueno, se empezó a buscar. Disco dorado no es una rosquilla. Disco dorado no es una pieza. Bueno, sí, claro, era una pieza agujereada. Pero no encontraban el disco. Así que llamó a la otra que haga. Bueno, pues utilizó un disfraz de bueno que se que al otro le engañó. Bueno, pues le dijo, obligaba a jugar a uno de que uno dice y el otro. Bueno, toca llorar a él, se tocó la nariz. Pero después dijo, enseña el disco sagrado. Lo enseñó y lo cogió y fin, ganó. Hablaremos sobre las vacaciones. ¿Qué queréis hablar? ¿De las vacaciones que vienen o de las vacaciones estos días que habéis estado en la playa? Bueno, ¿o sí, de las dos cosas? Vamos a hablar de las dos cosas. ¿De qué quieres hablar? De la playa. Venga, Elian va a hablar de la playa primero. Es en Guardamar de Segura. Ah, y este es en Valencia de su cuna. Vamos a hacer un castillo. ¿Dónde? ¿Habéis hecho un castillo dónde? En la playa. Ah, habéis hecho un castillo en la playa. ¿Habéis ido a la playa? Sí. ¿Y qué más habéis hecho? Pues meternos al agua. Ah, ¿y te ha gustado la playa? Sí, me gusta la ¿sí? playa. ¿Cuántos días habéis ido a la playa? Dos. ¿Dos días? ¿Y hacía calor? Sí. O hacía frío, un frío que no veas. Ha ido cuatro, hemos ido cuatro días. ¿Habéis ido cuatro días a la playa seguro? Sí. Yo me prefiero que hemos ido a la playa dos días, Unai. Bueno, a ver, ¿habéis ido a la playa y qué más habéis hecho? ¿Habéis ido a la piscina también? Claro. Bueno, ¿vais a contar a Guardamar? ¿Os gusta o no os gusta? ¡Sí! ¡Sí! Ahora vamos a hablar por las vacaciones de Pirineos, que no son los que serán más adelante. No, la, no las hemos hecho ya, pero es porque... ¿Cuántos serán... días faltan para llegar a Pirineos? Ah, eso no... Eso, bueno, pero vamos... Mira, Unai, hoy es día 20. Y nosotros nos vamos el día 1. Sí, yo sé. ¿Cuántos días faltan? ¿Faltan muchos o pocos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12. Elian, faltan 12 días para irnos a Pirineos. Vale. Vale. ¿Tú sabes cómo nos vamos a... ¿Tú sabes dónde están los Pirineos? ¿No lo sabes? No. ¿Tú sabes dónde están los Pirineos? No. ¿No sabes dónde están los Pirineos? No. ¿No? Pues mira, los Pirineos están al norte de España. No sé qué, cuál es el norte. El norte es arriba. Oeste. Arriba. El este está a un lado, el oeste está al otro lado. Al norte está arriba, en el mapa, ¿eh? Que realmente, te lo digo, en el mapa está arriba. Sí. Pues Pirineos está hacia el norte. ¿Qué son los Pirineos? Tú eso sí lo sabes. Sí. ¿Me lo cuentas? Sí. Bueno, los Pirineos es una... unas montañitas que no son una sola montaña, claro. Ya pepito. Que están rodeadas por pueblos. Que se llaman Pirineos. ¿Qué se llama Pirineo? Pirineos son las montañas. Claro. Pirineos se llaman las montañas, claro. Y los pueblos son los que están rodeados por Pirineos. Muy bien. A ver, ¿tú sabes algo de Pirineos? ¿Tú sabes qué es lo que vamos a ver allí? ¿No? ¿No tienes ni idea? No. ¿No? ¿Árboles? ¿Y qué más hay en Pirineos? ¿Habrá nieve? ¿Habrá nieve? No sé. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Bueno, a lo mejor en las cimas de Pico de Nieve. Porque en los dibujos... Hay en la... Porque siempre en los dibujos en las cimas de las montañas hay nieve, ¿no? Mira, puede ser que en algún pico se vea nieve. Pero en agosto, sí, que es cuando vamos nosotros, que hace más calor y ya ha habido mucho deshielo, a lo mejor queda un poquito, pero si queda algo es muy poquito. En las zonas donde no del sol, a lo mejor hay nieve. ¿Sabes cómo se llaman esos trozos de nieve que aguantan todo el año? ¿Cómo se llaman? Se llaman neveros. ¿Neveros? Pues a lo mejor podría ser que si subimos un poquito a la montaña vemos algún nevero. ¿Y sabes que hay lagos? ¿Lagos? Se llaman... En Huesca, ¿sabes cómo se llaman los lagos? ¿Cómo? Ibones. ¡Está bien! ¡Oye! ¡Hay nieve resiste muchísimo y por el invierno se derrite? Nada. No lo sé. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees? Creo que sí, ¿no? ¿Tú crees que en invierno la nieve se va y en verano se queda? Sí, porque en invierno se derrite. En invierno hace más frío que en verano. Ah, pero creo que es eso. Eso no sería una nieve normal. Eso sería una nieve. Una nieve más resistente que en verano y menos resistente que. Y menos resistente que en invierno. Bueno. Oye, una pregunta más. Ian, cuando nos vayamos de vacaciones a Pirineos, ¿qué vas a querer hacer allí? ¿Qué es lo que te apetece mucho hacer allí? Jugar con la nieve. Ah, ¿tú quieres jugar con la nieve? A ver si hay suerte y vemos nieve. Vale. ¿Sabéis qué vamos a ir? ¿En coche o cómo vamos a hacer el viaje? Ah, en coche. Yo en caravana. Anda, ¿vamos a ir a la caravana? Sí, en caravana. ¿Y qué más? ¿Qué más? Vamos a estar jugando con papá y mamá. ¿Tú sabes quién más va al viaje este? No. ¿No lo sabes? ¡Yo sí! ¿Tú sabes quién viene? Sí, la Tita y el Tito. ¿Y Gael? Y Gael, que es mi primo. O sea, que vamos todos. Tita, Sonia Montoro Mayo, Tito, Sergio Martínez Amores. Y el primo, Gael. ¿Cómo se llama? Gael Martínez Montoro. ¿Tenéis muchas ganas de ir, no? Sí, claro, sí. ¿Sí o no? Sí. Pues nada, chicos, pues muy bien. Uy, se oirá. Sí. Sí. ¿No tenéis nada más que decir sobre las vacaciones de verano? No. ¿Pasamos al siguiente punto? Sí. Pasamos al siguiente, a la siguiente sección, que es un chiste. Un chiste, que es una actividad. Ah, entonces no es un chiste. Venga, a ver. Sí, es un chiste. Pues entonces nada, Unai va a contar un chiste, así que venga, dale caña. Ya lo he pensado. ¿Qué le dice una oveja a otra? ¡Ve! Y la otra le dice, ve tú, que yo ya fui a aquella noche. Ahora vamos con el chiste de ella. Ve tú, que yo no puedo más. Me voy a dormir y tú me vas a despertar. Bueno, pues nada, cuentos contados, hemos hablado de las vacaciones, hemos contado los chistes. ¿Alguna cosa más? ¡La despedida! Adiós, hasta el tercer audio y espero que os guste. ¡Y hasta luego!